Al aire de la radio el próximo domingo 2 de junio es el Día de los Bomberos Voluntarios y en este caso nos queremos sumar al enorme laburo que se hace aquí en la villa. Está con nosotros Roberto Schreiner de Bomberos Voluntarios de aquí de la villa, obviamente también con su función en provincia. Roberto, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fede, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, Roberto, a ver, ustedes con muchísimo trabajo, ¿no? Digo, más allá de este efeméride y estas acciones lindas que vamos a compartir el domingo, es un momento del año donde, bueno, por ejemplo, hace poquito comentábamos el tema de la alerta ambiental que tenemos en la provincia, ¿no? Sí, realmente, si tuviéramos que elegir un día del bombero donde estemos seguros que no va a pasar nada, eso claro, es casi imposible, porque siempre hay actividad. Nosotros los bomberos tenemos actividades con el tema del agua y del fuego, ¿no? Y obviamente que tiene que ver también con los desastres naturales y eso, pero son dos flagelos que nos afectan tanto en verano como en invierno. Así que el Día del Bombero es una tradición que se festeje el 2 de junio, y a nosotros, bueno, nos pone muchas pilas, que nos llamen, que nos saluden, porque es una manera de motivar también a los más jóvenes. Bueno, nosotros ya estamos en la bueno, no, nosotros no, yo soy de los más viejos, y pero veo a los jóvenes, tenemos bomberos de 18, 19, 20 años, y aspirantes de 15, 16 años, toda esta gente maravillosa que es de Villa Allende, por ahí hay algunos de Argüello que tienen mucha vocación, así que bueno, para nosotros es importante, va a ser un festejo pobre, porque a veces en vez de comernos algún choripán preferimos comprar un par de guantes, por ejemplo, para protección personal, porque es muy muy importante el tema de mantener nuestra seguridad intacta, ¿no? En el tema toda la capacitación siempre habla de cuidarse. Una de las cosas que nosotros los más grandes ya lo hacemos de memoria, casi de taquito, pero los más jóvenes, hasta un cordón desatado puede generar algún accidente en los bomberos. Así que por eso toda esta movida para nosotros es buena del Día de los Bomberos, porque nos motiva. En realidad, los bomberos, cuando estamos en un incendio, en una salida de emergencia, en un despacho de emergencia, somos todos iguales, la gente no nos reconoce por nombres, claro, porque estamos todos cubiertos con las máscaras, con esas antiparras, con esas monjitas que son como un pasamontaña, que son inífugas, y con el casco, y con todo. Entonces pasamos a ser anónimos, y así todo, un saludo nos motiva mucho, ¿no? Es muy importante para nosotros el 2 de junio. Roberto, antes de meternos de lleno en lo que es el 2 de junio, las actividades, me quedo con algo que vos recién decías, ¿no? No hay un día tranquilo para los bomberos voluntarios, y si hay que definirlos a ustedes, es la vocación de servicio, ¿no? Y de levantarse en cada uno de los días a que no sea igual y a no saber, en definitiva, qué es lo que puede pasar, ¿no? Sí, mira qué buena reflexión esa, Fede, porque es cierto, no está bien autorreferencia, pero parece que sirve como ejemplo. Hace 15 días estaba comiendo un asado con unos amigos, y justo cuando salió un pedacito de matambre, el primer bocado, me llaman por una emergencia. Y levanto la mirada porque estaba mirando el plato, pero tengo esa imagen guardada, y le digo, me voy. Y me dice, ¿cómo que te vas? Me voy. Y uno deja todo, claro, absolutamente todo. O sea, no importa, obviamente que los amigos por ahí se enojan, y ni te cuento de la familia a veces que se tiene que bancar estas cosas, ¿no? Es muy difícil mantener ahí una rotación importante, porque hay que tener mucha vocación, pero no solamente el bombero, sino la familia, los amigos. Si no hay apoyo, es muy difícil seguir. Claro. Porque hay que estar acá. Yo por ahí le digo a los vecinos allí en el barrio, yo estoy en Villa Allende, en muchos grupos de vecinos, y que por ahí un sábado de la noche, qué sé yo, Navidad, yo pienso, bueno, nosotros tuvimos emergencia el 24 y el 31, no brindamos. Y por ahí yo decía, el 24 a la noche, dije a los vecinos, miren, mientras estamos todos por festejar, mientras estamos todos tranquilos con la familia, bueno, hay 6 bomberos que están de guardia en el cuartel toda la noche del C-24 uh-huh. y que pasamos Navidad allí en el cuartel. Mientras la gente está tranquila, ¿por qué? Porque también sabe que hay un grupo de bomberos y son recontra jóvenes estos chicos. Y por allí, en vez de estar con la familia, deciden estar y acompañarnos en el cuartel. Es muy emocionante ver que yo creo mucho en la juventud y creo que hay mucho por delante. Y cuando uno ve estas cosas, decís, bueno, no todo está perdido, ¿no? Pero por este lado, digo, por allí uno ve que las cosas a lo mejor están más complicadas políticamente por todo lo que pasa, pero cuando uno ve este grupo de gente que está allí haciendo guardia mientras estábamos todos comiendo asado, claro. y nos están cuidando las espaldas, es impactante, ¿no? Y es muy emotivo. Totalmente, y hablando de cuestiones emotivas, bueno, este 2 de junio es el día de ustedes, habrá algunos momentos para compartir en el Polideportivo Atilio y Minoldo, pero quería hacer foco, Roberto, en una acción donde convitan a toda la sociedad a que con un pañuelo rojo, con un trapo rojo colocado en las ventanas, en las puertas de los comercios, de los domicilios, nos sumemos ese 2 de junio a una acción colectiva. Contanos un poquito. Sí, eso nomás. Que nosotros tenemos un acto en el cuartel, van a estar las autoridades municipales, va a ir el ministro. Viene el ministro de Seguridad de la provincia a nuestro cuartel, lo toma como referencia, porque somos uno de los cuarteles más pobres, estamos creciendo con una gestión tremenda, allí la municipalidad nos está ayudando, que es una ayuda que viene de los vecinos, y viene directamente al cuartel. Con eso ya tenemos asegurada comida y vamos sumando equipamiento y todo eso. Todo eso lo queremos mostrar. Después del acto que vamos a hacer, en el acto va a haber reconocimientos a algunos bomberos que van a estar allí en el cuartel el domingo, y a las 15 horas nos vamos todos al polideportivo, con los móviles para que los vecinos vayan, que se suban a las camionetas, que se suban al autobomba, porque por allí los padres llevan a los hijos para que vean lo que es una autobomba. Digo, ¿quién no quiso ser bombero cuando era chico? Uh-huh. O astronauta, ¿no? Entonces, realmente a veces se suben los padres también, ¿eh? No solamente los chicos. Así que les prestamos los cascos, por ahí vamos a tirar agua para que la gente vea cómo trabaja una autobomba, que es dos autobombas, uno urbano y uno forestal que tenemos. El forestal lo trajimos desde Bélgica, fue un gran sacrificio, con la ayuda también de todos los vecinos y la colecta que hicimos hace un año y pico, y que bueno, todo eso fue a parar a todo ese dinero de la colecta que hicieron entre todos los vecinos, fue a parar a ese autobomba. Así que vamos a mostrarle a la gente lo que hicimos con ese dinero que se juntó, pero además ya tenemos 2 camionetas y casi 3 camionetas. Que las camionetas, que son unidades livianas, son para los incendios forestales y llegar más rápido. Y atrás vienen los camiones, pero estamos teniendo una respuesta inmediata importante. Así que el domingo, eso, le pedimos a la gente que cuelgue algo rojo, una tela, un trapo, un papel rojo, una cinta, un globo. Hay varios comerciantes que ya nos dijeron que van a comprar globos rojos para colgar así de manera simbólica, como el reconocimiento a los bomberos voluntarios. Y a las 17 horas, esto es importante, ¿no? 17 horas en punto vamos a tocar las sirenas, un minuto nada más. Los patrulleros también van a tocar las sirenas, y invitamos a toda la gente que toque la bocina, unos segundos, 2, 3 bocinazos. Esto se va a hacer, nosotros lo pensamos en Villa Allende, esto de un trapo rojo, una identificación roja al frente de las viviendas, y bueno, la municipalidad también nos acompaña con pintar con luces rojas, creo que la Casa de la Cultura, una bandera roja. Así que esto se ha contagiado en otras localidades, pero nace Villa Allende. Así que ya hay como 15 localidades que también van a hacer lo mismo con esta idea. Qué lindo, Robert. El próximo domingo, gran parte de la provincia de Córdoba teñida de rojo en homenaje a todos ustedes que verdaderamente siempre, siempre, siempre están al servicio de la población. Roberto, el abrazo grande, gracias por los minutos y obviamente que nos sumamos desde Nexo al domingo. Bueno, nosotros somos rojos, así que ya cumplimos con la consigna. Sí, muchas gracias, Fede. Si puedo agregar algo más que me sí. parece que es importante, no nos olvidemos que estamos en alerta ambiental. Bien. Se adelantó el invierno, que llegó a fines de mayo, y se achicó el otoño. Las heladas y los fríos hacen que se seque el pasto, uh-huh. por lo tanto va a tener menos humedad, así que recordar a toda la población que está terminantemente prohibido hacer fuego, fogatas, hacer un asado en los lugares no permitidos en todo el territorio provincial. Eso es importante. Y tenemos la obligación también, según la ley 8751, que no es muy difundida, porque saben que somos los bomberos ahí para cuidar las espaldas, pero tenemos la obligación de, si vemos que alguien prende fuego, llamar al 911, llamar al 100, llamar a los bomberos, a alguien, para que podamos llegar rápidamente. Así que esa sería la idea. Excelente, Roberto. Abrazo grande, felicitaciones y el domingo nos vemos, dale. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos los vecinos. Un gran abrazo a todos los vecinos que han colaborado siempre. ¿Eh? Gracias. Roberto Schreiner, charlando con nosotros, un tipazo, un gran amigo de bomberos voluntarios de acá.